bienvenido. Hola Fede, gracias por la invitación, a vos y a tu audiencia. Y está con nosotros la Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo, Laura Jure. Laura, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? Saludo para vos y para todos los que te están escuchando. Bueno, no sé a quién, si vamos a hacerlo con la dama, obviamente. Laura, muchísimas gracias y a todo tu equipo. La verdad que estamos sin desayunar, así que nos viene bárbaro. No, y además te lo recomiendo porque hemos probado tanto salado como dulce y está riquísimo. O sea que por donde empieces vas a andar bien. Laura, recién nos contabas algo fuera del aire y está bueno que la gente lo sepa. Tomando unos mates nos decías, nosotros de la función pública estamos con los números, bajamos los programas. Esa es la parte abstracta. Lo real es lo que está pasando en este momento, ¿no? Exactamente. Hoy es un día, de un éxito, ¿no? Un día de mucho orgullo, personal e institucional, de saber que todo el equipo que está trabajando, porque aquí nadie logra nada solo. Aquí hay un gobierno provincial que invierte, una secretaría a través de un área específica, que es la de formación y capacitación laboral, que tiene toda una logística a disposición, pero también hay docentes y hay alumnos. Docentes que no solamente transmiten conocimiento desde lo técnico, sino que le transmiten ese valor extra, esa calidad humana y esa esperanza de que pueden y van a estar mejor. Y hay alumnos que llegan no solamente con ganas de aprender los conocimientos que le van transmitiendo, sino también con ganas de superarse, con ganas de progresar y con ganas de desarrollarse. Eso realmente, además de todas las exquisiteces que hoy probamos y que, como te decía, uno lo puede ver ahí tangible, ¿no? De cómo han aprendido. También me llevo a algunos testimonios de gente que va a estar mejor. Qué importante, digo, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura que estamos atravesando, Córdoba y la República Argentina, digo, qué importante esto de los oficios. Y esto que vos decías, Laura, se nota que la gente, si tiene las herramientas, está dispuesta a seguir creciendo, ¿no? No, exactamente. Por eso hablábamos recién que lo más importante ahora va a ser el seguimiento, ¿no? Nosotros acá y en toda la provincia, pero en este sector en particular, tenemos un polo gastronómico importante, un sector en donde se vienen desarrollando muchos salones de fiesta que demandan personal y que los empresarios necesitan personal calificado para poder dar buenos servicios. Nosotros aquí le estamos ofreciendo, por un lado, a estas personas que están haciendo los cursos, poder formarse, poder capacitarse, pero también les va a venir muy bien al sector privado, en donde van a tener gente calificada para poder tomar para sus emprendimientos, sea restaurante, sean productivos. O sea que creo que en definitiva estamos uniendo bastante las dos patas que tienen que ver para la generación de empleo. ¿No? Es un círculo donde todos se ven beneficiados. Exactamente, y que empieza con la educación, con la capacitación y con la formación. Ese es el punto de pie inicial. Siempre decimos, lo dice el gobernador Juan Schiaretti, que el nuevo nombre de la justicia social es la educación, y esto viene en ese sentido. Y es lo único que nos va a dar a todos libertad de pensamiento y de acción. Y sobre todo herramientas para poder salir adelante, sea en relación de dependencia o sea con emprendimientos, porque nosotros también, para quienes hacen los cursos, tenemos créditos especiales con requisitos mínimos, sin interés, en largas cuotas, para que puedan adquirir sus herramientas, sus materiales, sus insumos, para poder producir, para animarse, para salir adelante a través del autoempleo y del emprendimiento. Así que realmente nosotros estamos convencidos de que todo este trabajo vale la pena. Daniel, te quiero preguntar, vos como dirigente local has sido facilitador también para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has percibido? ¿Qué está pasando en estos momentos así en el Salón San Cayetano? Mirá, Fede, más allá de ser dirigente de UNEM por Córdoba, yo también soy funcionario de la Secretaría, estoy a cargo de la Dirección de Planeamiento, y hoy tenemos a la responsable del CEDER, Claudia Gordillo, la tenemos ahí en boxes porque se ha accidentado en una pierna, y estoy colaborando con todo el personal que trabaja y que depende de la Secretaría en el CEDER, en el Centro de Desarrollo Regional, en el armado de esta primera muestra gastronómica. Le pusimos primero porque la idea es que a partir de ahora podamos mostrarle al empresariado que tiene vinculación con la gastronomía, poder mostrarle el trabajo, la inversión que hace el Estado, las capacitaciones permanentes, no solamente acá en Villa Allende. El departamento de Colón tiene 4 CEDER, en Calera, Villa Allende, Río Ceballos y Jesús María, y tenemos 37 centros de desarrollo regional en toda la provincia, más escuelas de capacitación, como recién decía Laura. Para nosotros es muy importante. Y hablando con muchos de los empresarios que se acercaron a participar en la primera muestra, han quedado sorprendidos porque muchos tenían desconocimiento del trabajo que hace el Estado a través del CEDER. Y para nosotros es importante, y nos vamos con una alegría muy importante con el trabajo que se ha realizado, con la primera muestra que todavía sigue y la degustación que está haciendo todas las personas que han participado. Por ahí, Laura, Daniel decía, el desconocimiento de las personas por ahí del trabajo que hace el CEDER y demás. Contanos un poquito del trabajo y los programas de la Secretaría, que últimamente han salido algunos muy interesantes. Y digo, siempre es bueno que la gente del otro lado se entere y se informe. Bueno, nosotros en la Secretaría tenemos como dos grandes pilares. Por uno, todo lo que tiene que ver con la parte de equidad, y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con la promoción del empleo. Estos cursos de formación y capacitación laboral van en la línea de lo que es la promoción del empleo, porque claramente que lo facilita. Y además de eso, nosotros tenemos los programas, hay algunos ya muy conocidos, como el PPP, el PPP Aprendiz, que nosotros vamos a estar seguramente a fines de agosto, principios de septiembre, lanzando una nueva edición de un programa que ha demostrado que sirve mucho, porque pasaron muchísimos jóvenes y hay muchos, tenemos muchos testimonios de gente que ha llegado gerente y que dice con mucho orgullo: yo empecé con un PPP. Y eso habla de oportunidades, porque los programas de empleo lo que vienen a hacer es acercar oportunidades. Por eso fue que también este gobierno provincial, el gobernador Juan Schiaretti, creó el PPP Aprendiz para aquellos que estudiaban. Y después Alejandra, con una impronta muy especial, siempre con esta mirada a las mujeres, crea el programa Por Mí, que es la segunda edición en donde tenemos los cupos cubiertos. Es más, Alejandra en la primera edición tuvo que ampliarlo por gran demanda, y eso muestra lo importante que era las mujeres tener la posibilidad de poder acceder a un empleo. Siempre nos cuesta más a las mujeres, esto no, ya no está en discusión, ya sabemos que es así, lo que tenemos que ir haciendo es ir igualando. Y este programa Por Mí vino para eso. Y el programa PILA, que es el programa de inclusión para los adultos mayores varones, también, porque sabemos que, si imagínate que a los jóvenes muchas veces se les complica acceder al empleo, es mucho más difícil que a los adultos mayores los tomen. Así que nosotros, en ese sentido, tenemos una gama muy importante en donde cubrimos prácticamente todas las franjas etarias. Pero nos estaba quedando algo ahí que tenía que ver con los profesionales, con aquellos que, después de mucho esfuerzo, mucha dedicación, que digo yo que nunca es personal, porque siempre hay una familia apoyando por detrás, no solo desde lo económico, sino hay que sostenerlo. Quienes hemos pasado por la facultad sabemos que muchas veces uno se cae y tiene frustraciones y necesita el empuje, y ahí es siempre amigo, familia sosteniéndolo. Y que realmente este gobierno provincial, en esta Córdoba tan rica que ofrece tantas oportunidades para los estudiantes, pueda acompañar a los profesionales, a aquellos que cuando se reciben el título bajo el brazo espera que las oportunidades aparezcan, y bueno, en contextos incluso socioeconómicos complicados como el que estamos viviendo, por ahí las oportunidades no aparecen, y que el gobierno provincial decide acompañarlos en este nuevo camino, que es mucho más difícil que de la universidad, que uno ya cree que cuando se recibe, listo, ya está resuelto todo. No, empecé, y ahí empieza lo más difícil, en donde uno tiene que tomar decisiones, elegir caminos, elegir especialidades. Así que este programa, el PIP, que va a comenzar mañana en toda la provincia, que van a ser 3.180 beneficiarios, viene a poner un poco un broche de oro a todo lo que es la política de empleo que tiene el gobierno provincial, que además es única en el país. No hay otra provincia que ofrezca la cantidad de oportunidades laborales en el marco de programas como lo hace la provincia de Córdoba, que tiene 41.000 oportunidades laborales. O sea que realmente, para nosotros tenemos una tarea muy grande desde ahí, desde la Secretaría. Es importantísimo, ¿no?, un Estado presente, porque mucho se habla de la meritocracia, ¿no? Pero vos podés acumular mucho mérito como individuo, pero si el contexto no te ayuda con las herramientas, y obviamente desde el Estado, te quedás con los méritos en tu casa porque no podés laburar. Básicamente eso. Exactamente. Vos sabés que yo siempre digo que esta secretaría es una secretaría que da oportunidades. Y eso es porque hay un gobierno provincial y un gobernador que realmente brega porque el empleo y porque quienes se esfuerzan y quieren progresar, así lo hagan. Así que yo me siento muy orgullosa de poder formar parte de este equipo de trabajo. Laura, agradecerte obviamente que estés hoy con nosotros, Dani. Bueno, me imagino la emoción. Esto también da muchas ganas de seguir para adelante, ¿no? Sí, la verdad que sí. No, ahí quiero agregar unas cosas que a Laura por ahí le quedaron pendientes. Digo, Laura hablaba de 41.000 lugares en los programas de empleo que tiene la provincia. Hay que agregarle los 28.000, 29.000 personas que se capacitan, claro, en toda la provincia a través de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Imagínate, Villa Allende capacita aproximadamente 900 personas por año en los distintos más de 25 cursos que tiene. Solamente la cuestión del polo gastronómico, lo que hacíamos en la primera muestra, tiene 130 alumnos participando en cocina básica, servicio de salón, panificación y pastelería. La verdad que para nosotros es un orgullo y nos fuimos muy emocionados de la muestra. Laura hablaba de poner el corazón y reivindicaba a la gran mayoría de mujeres que participan en estos cursos, que ya siendo madres, muchas madres solteras, con familia a cargo, se ponen al hombro la responsabilidad de seguir estudiando y seguir preparándose para salir adelante. Antes de que se vayan y agradeciendo los minutos, Laura, te quiero preguntar, en el recorrido de la provincia a través de la Secretaría, ¿qué van encontrando? ¿Qué realidades van encontrando? Hoy arrancamos el programa, venimos de Porto Alegre, de un encuentro de bases, donde los pobres van marcando su agenda, y hoy arrancamos el programa con los títulos y decimos al aire, vamos a ponerle buena onda, pero los títulos no nos ayudan. Aumento de la electricidad, aumento del combustible, una asamblea extraordinaria de los trabajadores de Luz y Fuerza, y me estoy olvidando de muchos más, digo. Ustedes que están en la calle, que recorren los pueblos, las ciudades, ¿qué van encontrando? En primer lugar, todos lo sabemos, y uno que va recorriendo el territorio, la provincia de Córdoba es muy diversa, ¿no? Las realidades son muy distintas, la de nuestro sur, la del noroeste, la de la propia capital provincial, son muy diversas. Ahora, todos los intendentes con los que uno va hablando, en todos, por supuesto, que notan un incremento de la demanda en tanto y en cuanto, bueno, la crisis se nota, llega, y siempre le llega primero a los que menos tienen. Y, bueno, son los que empiezan a acudir en busca de más ayuda. Nosotros tenemos la suerte de estar en una provincia que tiene varias condiciones. En primer lugar, un empresariado y las personas, desde el más chiquito hasta el más grande, que tiene ganas de progresar, que tiene ganas de salir. El cordobés de por sí es una persona que siempre va para adelante. Y tenemos también un gobierno provincial que, entiendo yo, da las condiciones también para que eso sea así. Porque tenemos un gobierno provincial sólido, que ha sabido manejar sus cuentas, que ha sabido poder cubrir todo lo que tiene que ver con los programas sociales, que realmente uno, si se pone a nombrarlo acá, nos llevaría mucho tiempo, pero que tiene una tarea social muy importante, a la vez que cumple con un plan de obras públicas que es el más grande de la historia. Y cuando uno habla de obra pública no está hablando de cemento, porque cuando uno habla de hospital está hablando de salud, cuando uno habla de aulas está hablando de educación, cuando uno habla de cemento también está hablando de producción, al igual que con el gas, en donde está la posibilidad de que muchas empresas se radiquen y que generen empleo. Entonces, la visión productivista, creo que tiene nuestro gobernador, es lo que hace que hoy nosotros, esta crisis todavía no nos haga tambalear, pero que claramente esperamos todo que el rumbo del país se encarrile, porque nosotros no somos una isla y claramente si esta situación se profundiza, las cosas se van a complicar aún más, y sobre todo, como te repito, al que más se le complica siempre es a la gente que menos tiene. Laura, agradecerte mucho, Daniel, también por estos minutos, y bueno, nos quedaremos picando algo acá en el anexo. Disfrútenlo. Muchas gracias. Gracias a vos, Federico. Daniel Zavala con nosotros, Laura Jure, quien es la secretaria de Equidad y Promoción del Empleo del Gobierno Provincial.